con entrevista a Dani de los Sex, una de esas bandas que tiene ganas de comerse el mundo y que, bueno, pues nos va a contar un poco su nuevo EP, los nuevos proyectos y toda la historia que ha rodeado a esta banda, pues que tiene ya una trayectoria y que han ido siempre con mucha ambición en esto del mundo del rock. Así que muy interesante seguro lo que nos comente Dani. Pero hemos abierto, como bien decía, con Ciudad de Olvido, nuevo single. Están preparando temas para publicar disco y ese hermanamiento entre el rock urbano y el heavy más clásico de esta banda de Javi Endara, bajista que ha estado en un montón de formaciones. Ahora mismo también está en Ciclón junto a Juaco Perro Verde Marinelli y en esta canción que hemos escuchado un último mes de abril, un último abril, pues precisamente con esa colaboración de, pues que siempre son deseadas por el mundo rockero, de Cuchi, de Marea, adaptándose a estos terrenos musicales. Las 7 y 8 de la tarde y bueno, pues recordándote que estamos en el 107.5 de la zona norte, noreste de Madrid, Hortaleza, alrededores, saliéndote también un poquito de la Almendra Central, en ese círculo que rodea a Hortaleza, puedes escucharnos por FM. Que no llega tu radio convencional, pues a través de internet para todo el mundo en www.radioenlace.org. O en la aplicación TuneIn, busca Radio Enlace, aplicación, página web y demás. Ahí también puedes buscar cómodamente Radio Enlace y escucharnos las 24 horas del día a la emisora y los martes de 7 a 8 de la tarde, otra semana de rock. Recordándote también que los miércoles remitimos el espacio a partir de las 4 de la tarde en asaltomataradiorock.com. Y antes de dar paso a Dani, Daniel Agudo, porque hay otro Daniel en la formación, si no me equivoco, y estaba aquí, digo que me voy a confundir, que hay dos Danieles. Pues antes de dar paso, vamos a pinchar a una banda un tanto hermanada con los Sex. Estuvieron también hace poquito aquí presentando su disco, se llaman Super Gatos, y escuchamos un tema que se llama Todo al Rojo. Y luego hablamos con Dani. Perdí la cordura esta vez. pecho de lo que tiene el flujo del placer. Entre en la cárcel de mi ausencia, sus labios rojos me invitaban al placer. Mientras sus uñas se clavaban en mi piel, jugué y perdí la cordura esta vez. No puedo desengancharme de esa mujer. Pues muy buenas tardes, Dani. ¿Qué te parece esta banda? Muy buenas. Pues un gusto escucharlos de aquí, la verdad. Unos chavales increíbles, muy buenos músicos y con un futuro muy bueno por delante de rock and roll. Muy buena lección. Bueno, pues elección, y es que he rescatado un trocito de esa entrevista que mantuve con ellos cuando estuvieron por aquí de promo. Ahora mismo no recuerdo la fecha, pero a finales de 2024. Y esto era lo que nos decían. De los cigarros y de otras bandas. A mí es que se me viene a la cabeza los cigarros. Los cigarros están pegando un auténtico pelotazo y hacen un poco, valga la comparación, un estilo parecido al vuestro, ¿no? Sí, sí. Y si nos escuchan, nos encantaría abrirles algún concierto alguna vez. Bueno, pues ahí queda el mensaje, ¿no? son uno de los referentes, ¿no? Quizá, ¿no? Sí, de hecho hacemos algún cover suyo. En nuestros directos. Sí. ¿Qué más bandas os interesan de aquí o de fuera? Mira, pues de aquí tenemos la banda Gallos, que también es un referente. Los Sex, madrileños. Ah, sí. Que de hecho... Por aquí hemos pasado varias veces, en este programa en concreto no, pero sí. Pues hemos tocado con ellos incluso en Valencia. Después en Barcelona hay una banda de hard rock que es The Mother Crown, que también nos gusta mucho. Bueno, pues ahí estaba. Decían los Sex, digo, me suenan. Sí, sí. Me suenan de un tal Nano Ruiz de Lengua Armada que bueno, pues que ha ido mostrándonos vuestro material desde hace ya pues un tiempo. Y bueno, pues hermanamiento, un estilo, una filosofía similar, no sé qué tenéis en conjunto con estas bandas y también, por qué no decirlo, con los cigarros, que quizá vosotros sois más jarroqueros y ellos son igual más estonianos, ¿no? Por andar aquí de plumillas, de etiquetador. Puede ser. Pues al final, en común tenemos pues que todos hacemos, al final intentamos echar el rock and roll español para adelante y que al final todos estamos relacionados, porque siguiendo la estela a lo mejor de cigarros, que han sido los que han despuntado un poco más, pues les han seguido muchas bandas y al final, pues bueno, a quien mencionaba, Gallos, también son muy colegas, Supergatos, cuando tocamos con ellos en Valencia, pues son unos chavales magníficos y muy buenos también. Y todas las bandas, es que al final nos conocemos todos y estamos aquí en el circuito, y sobre todo nos conocemos y hay muy buen rollo entre todos nosotros, que eso es lo bueno. Es verdad que hay mucha calidad también, yo creo, y mucha actitud, y eso mola mucho, así que es increíble pues escuchar estas relaciones y nada, buenas palabras de parte de todos los grupos. Sí, me dieron la idea, digo, tienen que venir los Sex, que nunca han venido, sé que en otros programas habéis estado, ahora me comentabas. Sí. Recordábamos cuando nos conocimos, cuando un compañero Dani de La Fauna nos presentaba en una maratón de radio en Gruta 77, allá por el 2019. Puede ser, claro, con Dani sí que estuvimos aquí, puede ser, ¿no? Seguramente, Dani, yo creo que sí. ¿Hacía o no sé si sigue haciendo su programa? Hace un programa, pero ya no hace La Fauna, hace otro tipo de... Pues sí. De temática, a veces relacionada con la música y otras veces no. Uh-huh. Y bueno, pues recordando esos tiempos y esa trayectoria vuestra, pero vamos con la actualidad, luego hablamos un poco de lo que es la historia de Sex con acrónimo, sí. De cantar en inglés, de pasar a cantar en español y llamaros los Sex, pero vamos a ir con este tema que abre vuestro nuevo EP, así que vamos con ello. Qué pena estar contigo. caías mal, más gordo que al principio, pero un poco más especial. Me recojo el pelo y salgo a jugar, camisa de un botón y vaqueros. Las cadenas en mi cuello me hacen brillar, de noche todos me ven si me muevo. Un cuerpo de titán con marcha militar, el pico de oro me enredo en tu pelo. Si quieres sigo, pero vas a tener que bailar hasta terminar en el suelo. Y otra noche más bailando hasta el suelo. Bailando hasta el suelo. No sé si no he dormido, no me dejaste en paz. Ahora temprano resulta aburrido. Mensajes de un perfil de Instagram me dice que si repetimos de nuevo con este sol que dan, reunimos a la paz. No tienes plan, pues únete a nuestro otro día de concierto que vas a bailar hasta terminar en el suelo. Y otra noche más bailando hasta el suelo. Pues ahí estaba, Bailando hasta el suelo, que abre este EP, nuevo EP de Los Sex, Los Reyes del Mambo. Y bueno, pues continuación a Mambo, ¿no? Es trabajo, oye, que para todos aquellos que escuchen esto, ¿no? Y que escuchen otras cosas, a Supergatos o a otras bandas de todos los estilos, que hay todavía quien dice que el rock está muerto. ¿Cómo se puede decir eso? Dios mío. Pues ya ves, al final, una frase hecha que yo que sé, que al final la ha cogido la gente, pero amor, rock siempre va a haber, está habiendo y nunca muere. Es algo que se ha quedado para siempre, es perpetuo. A veces, no sé, gente joven como vosotros haciendo este rock de churas clásicas, ahí con unos riffs o unos coros que han sonado en grupos que yo no quiero ahora nombrar, pero bueno. Efectivamente, cogiendo un poco lo que es el hard rock clásico o el rock clásico y gente joven como vosotros, ¿no? Cuando a veces también da la impresión de que imperan otro tipo de músicas entre la gente joven, ¿no? Por lo menos lo que se mueve en los medios de comunicación y lo que genera mucho movimiento en todo tipo de redes sociales. Sí, bueno, al final, pues cada uno tiene sus... no sé, sus sentimientos y la música la afecta pues de diferentes maneras. A nosotros, en este caso, pues los riffs clásicos, como tú dices, la la guitarra de AC/DC, por ejemplo, sin ir más lejos. Da igual, y lo sigo pensando, da igual que dentro de 20 años se queden a lo mejor muy antiguas, suenan increíble y va a haber gente que esa música o esos riffs le lleguen a la médula. Entonces, nosotros somos de esas personas y ya te digo, también tenemos la suerte a lo mejor de que pues nuestros padres o los círculos de alrededor que nos han enseñado mucha música, hemos tenido donde elegir, que parece, como dices, los medios o al final la sociedad parece que no te da a elegirte, parece que te dice solo existe esta música. Hay gente que desconoce este tipo de grupos, uh-huh. Que al final lo bueno sería pues eso, que todo el mundo escuchase de todo y que cada uno pues ya elija un poco por dónde tirar, que a mí me parece genial que la gente escuche pues música urbana, reggaetón y demás. A mí también me puede gustar a cierto momento, pero parece que solo lo acotan a eso, ¿no? Que solo existe eso y existe pues grupos maravillosos de rock and roll que hacen pues como a nosotros, que nos inspiremos en ellos y hagamos música. Dani, yo qué sé, yo recuerdo mis tiempos cuando era un chaval y huía de todo lo que escuchase mi padre. Vosotros no, os ha impregnado, como dices, música que escuchaban gente más mayor que vosotros y, bueno, lo habéis sabido adoptar, no sé. Es que depende un poco de la perspectiva que le cojas, no lo sé. Eso es como el que es socio del Madrid su padre y se hace del Atleti o del Barça, ¿no? Puede ser para tocar los huevos, ¿no? Y otros, pues no, otros siguen y van al fútbol con su padre y continúan siendo... Depende de si te lo imponen, que también yo creo que hace mucho eso, o simplemente te muestran que están ahí. Una cosa que quería decir, que a lo mejor también ha influido mucho en, pues eso, al final, es verdad que es música, pues a lo mejor de eso, de los 70, 80, pero, joder, luego tú coges a Motley Crue, a Poison o grupos así y, joder, tienen esa característica de actitud joven y rebelde que da igual que me los escuche mi padre. O sea, a mí, yo siendo joven también quiero ser como ellos, ¿no? Un poco yo creo que a la gente joven ese tipo de, uh-huh. de actitud macarra, ¿no? Y de sexo, alcohol y tal, pues llama mucho la atención. Uh-huh. Y yo creo que también eso también pues tiene mucho que ver y creo que por eso también el rock puede calar muy bien en los jóvenes. Es cierto, ¿no? Yo cuando ellos estaban en su pleno apogeo les veía un poco como pintamonas, pero su música no pierde vigencia. Digo, cada día me gusta más Motley Crue y mira que les tenía manía yo cuando escuchaba música rock, heavy metal, hard rock y les tenía cierta manía. Y yo me pongo a reescuchar los viejos discos de Motley Crue y digo, no han perdido vigencia, tienen energía, tienen fuerza y son muy modernos. Cuando han pasado más de 30 años algunos temas. Yo creo que ahí es cuando se ve un poco cuando las canciones son buenas o no, cuando pasan unos años y dices, joder, este tema sigue siendo buenísimo. Uh-huh. Pasa un montón pues, con canciones, con películas, en plan, cuando algo es bueno de verdad y pasan los años, dices, es que esto tiene una calidad increíble, parece que, vamos, que la han hecho ahora mismo. O, no sé, está muy bien, muy buena apreciación esa. Uh-huh. Pues sí, esa es otra vertiente del hard rock, ¿no? Lo que es el glam, el glam rock, etcétera, etcétera. Vuestros orígenes, yo tengo aquí apuntado que provenís del barrio del Pilar, no sé hasta qué punto. Eso es. ¿Os mantenéis en el barrio del Pilar o como...? Yo sí, bueno, yo estoy en La Ventilla, que está cerquita, uh-huh. y todo, sí, bueno, ahora Pedro se ha mudado por circunstancias, pero vamos, al final las familias y demás son de ahí, del barrio, los sitios de reuniones, los amigos y tal son del barrio, aunque vivamos un pelín más alejado, uh-huh. Al final es nuestro punto en común, sí. También en esos sois clásicos, antes las bandas en Madrid se formaban con los amiguetes, con los colegas del barrio, no sé, ¿cómo os conocisteis y cómo empezó a crearse el proyecto? Pues mira, bueno, Pedro y Dani, el batería y el guitarra, se conocen desde los 3 años. O sea, de ir al colegio en el barrio El Pilar juntos, se han crecido juntos y demás. Yo iba a otro lado porque yo, como te he dicho, en La Ventilla pues estoy un poco más despegado. Y les conocí en un viaje de fin de curso que coincidimos los colegios, que fuimos a Mallorca. Y pues ellos tenían, bueno, Dani estaba tocando la guitarra, Pedro la batería y tal, y les faltaba un cantante. Y ahí fue cuando entré yo, que nunca he sabido tocar nada, y pero me ha gustado mucho la música, y pues al final los grupos, pues siempre era yo el que faltaba, y pues quieras o no, se me ha dado más o menos bien pues el entonar, no te voy a decir cantar, pero por lo menos salvaba el culo. Pues nos llevamos tan bien y funcionó tanto así la química que teníamos, que me dijeron, joder, pues nosotros hacemos esto, ¿por qué no iniciamos un proyecto? Y al final el tocar y tocar, pues llevó a componer canciones y a aventurarnos. ¿Y tú como cantante dices que no manejabas ningún instrumento? ¿Has ido aprendiendo música con el paso del tiempo? ¿Has ido formándote? Autodidacta totalmente. ¿Qué cualidades debe tener un cantante al cual a veces se le considera el menos músico de el que da la cara, pero el menos músico de las formaciones, cuando hay cantantes que tienen un nivel extraordinario, ya no solo como vocalistas, sino como músicos en sí? Sí, a ver, si hablamos de lo que es música de conservatorio como tal o de manejar instrumentos, yo nada, pero no por desinterés, sino porque creo que no me ocupa ese lugar. Sin embargo, bueno, pues la voz sí que la educo, sí que doy clases y demás, al final pues es mi instrumento, tengo que cuidarlo. Pero siempre he intentado, ¿no? Como que parece que para ser un cantante más completo tienes que saber algún instrumento y demás. Obviamente si lo tocas de puta madre, o sea, eso no lo niega nadie. Pero en mi caso, yo también, que es también refiriéndome a lo de antes, yo canto en este grupo porque son mis amigos y porque me gusta este proyecto. Yo, si este proyecto, por lo que sea, no llega a ningún lado, yo no voy a seguir cantando. O sea, a mí me gusta cantar con los ex y hacer mis canciones y tener la actitud, y es lo que me motiva a mí de verdad, estar con esta gente y hacer estas canciones. Oye, eso lo vamos a guardar, esa grabación, ¿eh? A lo mejor dentro de X tiempo te lo tenemos que recordar, no sé. Bueno, no lo sé. Esperemos que sea para bien, en plan, chico ya. No ha abandonado nada y sí, seguirá ahí. Hombre, esperemos que Sex tenga larga vida y vayáis creciendo como lo estáis haciendo. Esa, ¿no? Es la idea, claro, que se mantenga. Pues ahí vamos. Al principio era Sex, pero con como abreviaturas. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué el cambio de nombre? Pues mira, lo de las abreviaturas fue simplemente por pura estética. No significa nada. No hay nada detrás de ello. Y es un poco por estética glamera, que es lo que te he dicho al final. Pues Poison, Motley Crue, Britney Fox y demás, nos molaba mucho. Y era un poco la estética también, el nombre y eso, tiraba un poco por ahí. Si escuchas los temas en inglés, que creo que ya los hemos hecho desaparecer más que nada para que se concentre la gente en lo que es el proyecto de verdad, tiraba un poco más a un hard rock más glamero, a lo mejor, un poco más escandinavo, ¿no? Y nada, al final pues hicimos, o sea, empezamos cantando en inglés porque la música que nosotros hemos escuchado y los referentes que tenemos han cantado en inglés. Las melodías que nos gustan son en inglés, los ritmos también. Y no había como un referente español de grupo que dijéramos, joder, cómo me molan estos. No lo había como tal. Siempre era como, o lo que tú has dicho, muy estoniano todo, o a lo mejor ya se iba a lo mejor a un poco más rock urbano, y nosotros no nos veíamos en ese, en ese ámbito. Entonces sí que es verdad que un momento que pues haciendo coñas, la verdad, o sea, fue como casi riéndonos de la música en español. Estábamos tocando pues algún riff nuestro, yo me puse a hacer alguna letra de coña con una melodía y dijimos, coño, espérate que a lo mejor funciona. Y de ahí a la tontería sacamos algunos temas y dijimos, coño, hemos encontrado la manera de hacer canciones en español que a nuestro estilo. Y al final, pues, quieras o no, pues escribir en español es mucho más completo porque te expresas mejor, la gente te entiende mejor y nosotros estamos más a gusto. Entonces, a partir de ahí dijimos, pues, obviamente tiene más sentido hacer las cosas en español. Y dijimos, pues, vamos a darle una vuelta al nombre. No le dimos mucha vuelta. Aparte que a veces es duro, ¿no? Hacer música en inglés por el rechazo que tiene, ¿no? La gente, efectivamente, a lo mejor es capaz de ir a un concierto de grandes estrellas internacionales, de llenar salas con músicos internacionales, pero que un artista español cante en inglés, en general es bastante rechazado, ¿no? Sí, y es verdad que yo ahora, desde que tocamos en español, lo entiendo un poco más, porque creo que hay que reivindicar mucho pues nuestro idioma y la forma de hacer las cosas en nuestro idioma, con nuestras expresiones y demás. Hablo aquí en España como le puedo decir a un italiano, que al final joder, parece que no se puede hacer las cosas en o algún tipo de música en nuestro idioma, y sí que hay muchas formas de hacerlo. Entonces, muchas veces, pues yo conozco, joder, la inmensa mayoría, como nosotros empezamos, de grupos de pues amateur que se juntan y demás, y que parten de, pues a lo mejor, de heavy metal más clásico en inglés, o hard rock, o lo que sea, tiran por el inglés de primero. Y, joder, dices, coño, tenemos un idioma precioso, es verdad que a lo mejor es más chungo porque no hay como unos referentes, pero creo que creo que es lo ideal hacerlo así. Y al final, pues eso, luego te encuentras que el público tampoco apoya la música en inglés hecha por españoles, pero para mí tiene sentido, porque al final no concuerda en nuestras costumbres, a lo mejor, o no lo sé. Es que te estás contradiciendo todo el rato, entonces yo invito a la gente que directamente entre al español, aunque uh-huh. eso suene muy mal, pero que lo intente ahí. Bueno, esa etapa de Sex está ahí borrada del mapa, Dios mío. O sea, no puedo encontrar nada. Si me pongo a buscar y a husmear, encontraría algo. Una canción que no podemos borrar porque la subió una discográfica y le pertenece a ella, entonces ahí está, pero vamos, nada más. Uh-huh. Lo tenemos escondido, no borrado. Bueno, pero supongo que no renegáis de ello, ¿no? Es una etapa muy bonita y uh-huh. hemos hecho cosas muy chulas. Pero es verdad que, joder, que al final te tienes que enfocar en algo más concreto. Y teniendo mil cosas abiertas, al final la gente pues se pierde, ¿no? ¿Pero qué cantáis? ¿En inglés? ¿En español? ¿En tal? No, estamos en español ahora. Hemos tenido nuestra etapa, como bien sabes. Pero ahora lo importante es lo que estamos trabajando. Bueno, pues antes de pasar a escuchar otro tema de este magnífico EP, Los Reyes del Mambo, con productor de lujo, con técnicos de lujo, con un trabajo cuidado y demás, pues un hito importante, ¿no?, en vuestra historia es ese que os llaman de repente, que podéis ser los teloneros, nada más y nada menos que en junio de 2023, en el Auditorio de Rivas, en el Miguel Ríos, abrir el festival que cerraban nada más y nada menos que Dead Leopard y Motley Crue. ¿Cómo fue aquello? Bueno, no era festival, era su concierto. Sí, o sea, era en ellos dos. Sí, pero bueno, ya al ser tres grupos lo vamos a llamar festival. Sí, podríamos ¿no? mini festival, sí, ¿no? Sí, sí. No es que sea un... pero... Sí, sí, bueno, que al final había varios grupos, sí. Pues nada, el mejor día de mi vida, no te puedo decir otra cosa. O sea, al final lo que hemos estado hablando, grupos que para nosotros han sido referencia desde que empezamos, que nos han inspirado en todo. De repente, pues, nosotros teníamos la entrada del primer día para ir a verlos. Teníamos ese fin de semana reservadísimo que íbamos a hacer, vamos, en junio con el calorcito, o sea, todo perfecto. Era todo el día escuchando. Un día que hizo mucho calor. Yo mucho. Y no fui al concierto, pero recuerdo que hizo mucho calor. Mucho, muchísimo calor. Y además eso, que es una... ahí en Rivas, una explanada que más calor ahí, pues, no podía haber. Entonces, nada, pues teníamos el día planificado de escuchar a Motley Crue, a Dead Leopard todo el día, de bebernos nuestras cervezas, ir para allá a disfrutar el concierto. Y nada, resulta que 5 días antes pues nos dicen que nos guardemos ese día, que nos tenemos que poner a tocar ahí con ellos. Uh-huh. Y pues te puedes imaginar la alegría que nos dio. O sea, yo creo que hasta el mes siguiente no se me pasó en plan de decir que he hecho esto, tío, o sea, de verdad he hecho esto. Pero luego fue muy bien porque no nos achicamos ante la situación. Dijimos, estamos aquí, nos han llamado ellos para tocar, vamos a estar en el mismo escenario que ellos, vamos a comernos a toda la gente que hay aquí. Y el público respondió muy bien, todo el staff que había ahí, toda la gente trabajando, gente súper profesional y nos trató increíble. Y fue un día que disfrutamos al final pues con toda la gente que vino a vernos también, amigos, familia y demás. Fue increíble. Para mí el mejor día de mi vida hasta ahora. O sea que con eso te digo todo. Uh-huh. ¿Ha supuesto eso un crecimiento de la banda? Bueno, no solo a vosotros, de decir, de la experiencia en sí, sino que habéis notado que vuestro impacto en plataformas, en redes sociales o incluso en la venta de vuestros productos, de vuestro merchandising, de CDs, etcétera, etcétera, ¿lo habéis notado en sí o realmente sí? Sí, hombre, eso se notó un montón. Además, por lo que te digo, porque a la gente le gustó y yo creo que se sorprendieron de ver una banda hard rockera en español y que... pues, no me voy a acordar tampoco, que molase tanto porque moló, ¿sabes? Moló, a la gente le gustó mucho, participó mucho. Entonces yo creo que eso se quedó bastante, se acordaron de nosotros. Y después de ese concierto iniciamos gira a finales de año, principios de 24. Y pues eso, al final lo notas en la venta de entradas, gente que viene, me acuerdo gente que el primero, el segundo bolo de esa gira, creo que fue Oviedo, que no habíamos estado nunca, vinieron pues un grupo de gente con la camiseta de Mötley Crüe y de Flepar de ese día de concierto, que fue en plan, os vimos allí y por eso estamos aquí. O sea que ha habido muchos casos así, es verdad que no te cambia la vida, pero es un pasito muy importante para... Pues bueno, para colocarte, que te aprecien, ¿no? Pues joder, han llamado a esta banda, a estos grupos tan importantes. Quiere decir que pues que tienes un caché ya, una clase, una categoría, y eso pues nos ha venido muy bien y seguimos trabajando en ello, claro. Bueno, pues habrá que seguir tocando la puerta de esos grandes promotores, ¿no? Para sí. Oye, cuando puedas, si hay un hueco, eso es. Live Nation, si quiere que toquemos con ACDC en julio, también tenemos entradas. Si hace falta venderlas, no pasa nada. Yo con tal de tocar. Bueno, pues vamos con este segundo tema del EP Los Reyes del Mambo, que se llama Caramelos. Caramelos. Pues ahí está ese segundo corte. Aquí está sonando también de fondo Paranoia, que lo pinchamos la semana pasada. Hay una unidad en el sonido, ¿no?, de este disco, y bueno, no sé. Antes de hablar del disco, háblanos de la conversión en los Sex, el paso al castellano y cómo vais formando el proyecto y grabando nuevos temas, y también supongo que profesionalizándoos en el sentido de, pues ya, promocionaros, buscaros las habichuelas de una manera más, más seria, ¿no?, quizás. Sí, pues bueno, como te decía, el cambio fue ese, que encontramos un poco la forma de ajustar las melodías en castellano a los riffs que teníamos y el rollo que teníamos un poco más inglés en la música. Y a partir de ahí dijimos, pues bueno, ya que vamos a hacer el cambio, vamos a dar un paso más adelante. Ya fue cuando contactamos con Nano, le moló mucho el proyecto. A partir de ahí ya ha currado mucho con nosotros. Primero lo que hacíamos siempre era lanzar singles para ver qué tal funcionaba, y la verdad es que el primer momento que lanzamos, el primero, que fue Mala Influencia, la gente le encantó el cambio, y a partir de ahí dijimos, pues lo tenemos bien claro, ya tiramos por aquí. Y bueno, lo que estamos continuando haciendo pues es buscar, incluso, porque es verdad que el mambo era como muy variado, con muchas canciones, con muchos estilos, y ahora lo que estamos intentando pues es concretar un poco más pues esa característica de los Sex, ¿no?, que es pues un riff clásico, una melodía pegadiza, letras pues muy, muy cercanas, alegres. Y bueno, pues al final Los Reyes del Mambo es un poco un conjunto de ese tipo de intento de que todo esté más junto, sea un poco más concreto todo. Y bueno, al final también luego, contando con la ayuda del productor, de Nigel Walker, que ha currado para los grupos más grandes dentro del pop rock aquí en España, pues nos ha ayudado mucho a concretar todo. Y estamos en ese camino, concretando y haciendo una marca que sea la marca de los Sex. Porque suena actual, suena moderno, aunque partáis de bases clásicas. Eso es la producción también, ¿no? Buscar ese sonido, ¿no? Contactar y tener a Nigel Walker cuesta mucho, tanto económicamente como de contactar con él y de que te acepte, etcétera, etcétera. Supongo que tendrá la agenda muy repleta. Pues mira, te cuento. Un poco fue la cosa fue, bueno, aparte de lo que te he dicho de con el proyecto en español, que intentamos profesionalizarnos mucho más y que esto sea mucho más serio, pues después del mambo dijimos, vamos a dar un poco más adelante todavía, que es contando con un productor pues de calibre ya importante. Y teníamos en la mesa varios nombres. Salió el nombre de Nigel, porque es verdad que gente, productores en España adentro, que a lo mejor puedan tocar un poco el rock, pues se nos ocurrió el nombre, pero él, la verdad es que lo que ha currado es con pues El Canto del Loco, Pereza, o sea, al final no es nuestro estilo, obviamente. Sí. Y nada, pues que tiene tres Grammys, también con grandes estrellas internacionales. Sí, sí, sí, claro. Trabajado, es que luego, ¿no?, te pones a rascar y el tío... Turner, Paul McCartney, bueno, no voy a seguir porque no, claro, nos quedaríamos sin tiempo. Te empieza a contar y te quedas loco, claro, que ha grabado a Mick Jagger, que ha estado grabando a Aerosmith en los primeros discos también, o sea, te quedas loco. Y nada, contactamos con él a través de Nano, que consigue su número y le envía unas maquetas. Le dice, oye, pues tengo este grupo, tal. Y parece que le gusta de primeras. Dice, bueno, voy un día a conocer a los chicos al local. Bueno, a los chicos, que se pensaba que teníamos 50 años, porque dijo, esta gente, o sea, esta música. Y ya cuando nos vio, dijo, pero ¿cuántos años tenéis? Y nosotros, pues, 20, pues no tendríamos 25, 26 en ese momento. Ahora tenemos 27, 28, tampoco tenemos más, pero... dijo, joder, en plan, el tío con su acento inglés, que es como muy característico, y le gustó mucho el proyecto, y eso hizo que fuera pues tanto el trato más cercano como pues económicamente hablando. También no sabe qué posición estamos, sabe que no nos apoya una discográfica detrás, ni que somos niños de papá que tenemos dinero para tirar. Entonces él ha trabajado desde desde la pasión, pues al final el compromiso con el grupo. Y la verdad es que ha sido muy fácil todo. Hemos aprendido un montón con él. Tío que está loco para bien. Sabe hacer canciones de ningún lado. O sea, el tío saca lo mejor de cualquier tipo de música. Es muy claro, muy ordenado en cuanto a qué tiene que ir, que no se anda con tonterías. Y la verdad, pues eso, que ha sido un lujo conocerle. Nos hemos llevado muy bien con él. Y nada, lo ha hecho todo muy fácil. O sea que en ese aspecto, pues todo genial. Y esto para transportarlo al directo, ahora estáis en plena gira, ¿no? En mitad de la gira. Sí. ¿Cómo sois en directo? Y háblanos un poco de los planes de gira que tenéis, que veo aquí bastantes conciertos que supongo que se podrán ver en vuestras redes sociales. Sí, claro. Y el 7 de junio en Madrid, ¿no? El 7 de junio es la cuando jugamos en casa, en el Estadio Grande. Uh-huh. Pues, ¿en qué sala, por cierto, en Madrid? Sala Copérnico. La Sala Copérnico. Tocamos, sí. Sí, invitado está Javi, ya te lo habrá dicho, no, pero vamos, invitado estás para que lo disfrutes. Un poco cómo planteamos el cómo grabar los nuevos temas y demás, va todo enfocado al directo, porque creemos, no estamos convencidos, que el directo es nuestro fuerte. Es donde mejor sonamos, donde más directo es, donde la gente nos ve y pues siente cosas, ¿no? O se identifica más con nosotros, como que es el complemento que les falta como para disfrutar la música al 150%. Entonces, todas las canciones que hemos grabado están dirigidas a que luego cuando suenen en directo suenen muy, muy parecidas. Entonces, pues el directo, por definirlo de alguna manera, es muy directo, por valga la redundancia, es muy divertido. La gente, da igual que no haya escuchado rock en su vida, es un rock muy fácil, es actual, también clásico y es muy comible para todo el mundo. Entonces, al final es un evento que todo el mundo se lo va a pasar bien. Gente pequeña, mayor, porque al final abarca como muchos, muchos espacios. Y nada, en eso estamos. La verdad es que a mí es lo que más me gusta hacer, pues tocar con los chicos en directo. Y ahora estamos en medio de la gira. Tenemos ahora, después de Semana Santa, Valencia, Barcelona, Bilbao. O sea, tenemos plazas grandes. Y el 7 de junio en Madrid, que es nuestra fecha más importante. Uh-huh. Oye, que no sé si el otro día viste que echaron un documental sobre Janet, que interpretó esta misma canción que vosotros, canción compuesta por José Luis Perales. Sí. Oye, qué divertido, ¿no? Darle la vuelta a este clásico de, no sé, de la canción ligera, por decirlo así. Eso es, sí. Para mí es, pues, la versión que más me ha gustado hacer, que hemos hecho algunas y demás, pero esta es la que más me ha gustado porque, como tú dices, al final es una canción, pues eso, bastante antigua, ligera, y darle la vuelta a adaptarla a rock me parece increíble. Y además, a la que has mencionado el documental, surgió porque Pedro dijo algo de un documental de Janet y dijo, joder, esta canción, tal, no sé qué, y surgió en el local que la tocamos así como de coña. Y dijimos, coño, si es que se le puede meter una guitarra eléctrica y un ritmito aquí de puta madre. Y así ha sido, la tocamos en los directos y demás, y dijimos, vamos a grabar esto porque la hemos hecho muy nuestra. Entonces, a mí me encanta. El otro día viendo el documental y luego veo el disco, digo, es verdad, si esta canción además la he pinchado yo en el programa, digo, es la misma, ¿por qué te vas? A ver, es la misma. Y bueno, pues es como se cierra este EP. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré como un niño. Como un niño, ¿por qué te vas? Ay, ¿por qué te vas? Bueno, pues aquí está de fondo la canción. Ya que nos tenemos que despedir, contacto para contactar con vosotros, para adquirir el material discográfico o el merchandising, etcétera, etcétera. De momento, todo el que quiera algún disco en físico, o camisetas y demás, que venga a los conciertos, porque es ahí donde estaremos vendiéndolo. Es exclusivo para la gente que venga a los conciertos, que tenemos una gira bien larga, o sea que no hay fallo en eso. Así que se fiche en la gira, que está en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Spotify también te sale la gira. Que vengan al directo y si el concierto les ha molado de verdad, pues ahí que cojan todo lo que quieran, que nos saluden, que nos saquemos unas fotos, lo que haga falta, que luego también somos majos, o sea, que nos conozcan. ¿No hay un canal de venta para comprar por internet? No, lo hemos hecho otras veces, pero esta vez hemos dicho exclusivo para los conciertos y ya está, porque creo que al final es un poco la excusa también. Yo qué sé, a mí tampoco me gusta comprarme camisetas de grupo para tenerlas o para que me las envíen a casa. Prefiero ir al concierto y con la emoción del concierto decir, voy a comprar una camiseta de este grupo que me ha encantado y tener esa experiencia ahí guardada. Bueno, Daniel Agudo, muchas gracias por haber estado aquí. A ti, Javi. Se me escapa, ¿no? Versión LP, versión vinilo no hay, ¿no? Nada, esa que ves ahí. Esa que vemos aquí. Bueno, todo llegará. Supongo todo llegará porque llegará a nuevos trabajos. Formará parte también de vuestra aspiración sacar un vinilo, digo sí, yo. Sí, ¿no? sí, claro, eso. Pero vamos a hacerlo cuando ya haya un escalón más en todo esto, ya será todo mucho más completo. Pero de momento a los directos y a quemar España en los escenarios. Bueno, pues muchas gracias, mucha suerte y con ganas de veros en directo, así que vaya muy bien toda la gira. Muchas gracias, tío, muchas gracias por invitarnos. Bueno, pues vamos a despedirnos, no es habitual, con nuestra sintonía, una de las sintonías para la agenda de conciertos de este fin de semana, con la cual nos despedimos. Que queda ya muy poquito de programa. Este viernes 11, Afonic estarán en The Basement, lo que era la antigua Sala Revolver. El concierto para ese día de los motores Iba Dan en Moby Dick me han comunicado que está suspendido para cualquiera que tuviese intención de ir. No sé el motivo, supongo que también son fechas difíciles para vender entradas cuando la gente ya tiene la cabeza en Semana Santa. Sábado 12 en la factoría de Coslada habrá un festival Mosquito Music con Icarus Dream, con La Jara, con Lost in My Perception y Prófugo. Antes, en Sesión Bermú, cerraos, estarán en Funhouse, rock urbano. En Revilive, buen sitio para ver conciertos. Sábado 12, 30 aniversario de La Fase, con La Fase, Gurú y Face to Face y Fahrenheit, festival de los habituales en la sala de Vic Álvaro. Domingo 13, Avantasia estará en el Palacio Vista Alegre, Eric Martin en acústico en la Rockville. Y vamos a dejar esta sintonía de fondo para ya despedirnos, para emplazarte a la próxima semana, donde hablaremos de un festival benéfico que va a tener lugar a finales de mes en la zona de Vallecas, de Entrevías. Eso será el contenido de nuestro próximo programa, o sea que estaremos también aquí en plena Semana Santa. Y recordaros que también tenemos hoy a Dirty Rules, una banda que vimos el otro día precisamente en el barrio del Pilar, acompañando a Los Brazos. Dirty Rules con buen hard rock, también de corte clásico, y con el tema Desert Wheel de su último disco, que está en vinilo, A Good Night to Die, eso en exclusivo para los oyentes del podcast. A los que nos estáis escuchando en directo y a los que nos escuchéis en diferido, os emplazamos a la próxima emisión de Otra Semana de Rock. Muchas gracias por la escucha.